Cuánto aguante de tener, sigo no tú o yo, todo nace y muere. Cuánto insulto, cuánta fe, cuánto más he de caer, es mejor así, todo nace y muere. De poder, cuánto asunto a resolver, corta el rollo tú o yo, todo nace y muere. Cuántas penas, cuánto mal, cuánto intento y sigue igual, es mejor así, todo nace y muere.